ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos. Yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. La Iglesia presenta este primer domingo de Cuaresma este pasaje de las tentaciones de Cristo. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué viene a hacer Cristo a este mundo? Viene a combatir, viene a luchar contra nuestro adversario y su adversario. Viene a destruir las obras de Satanás, va a decir San Juan. Viene a salvarnos de nuestros pecados, de esa manera destruye las obras de Satanás con su muerte, pero no solo con su muerte, es el amor que él pone con su muerte, sellado con el amor, una muerte que va unida al amor, es el sello, la muerte es el sello de la autenticidad del amor, morir a sí mismo por los demás. Y hay un pasaje aquí que dice el diablo dice: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, cuando le muestra todo, y yo los doy a quien quiero. Está mintiendo, porque es el padre de la mentira, ¿verdad? O está diciendo algo que es cierto. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Ahí está mintiendo. Pero lo primero no era una mentira, porque no existe la mentira pura. Siempre hay algo de verdad para sostener una mentira. Entonces, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos y se lo doy a quien quiero. De alguna manera hay una verdad allí. Porque, ¿qué hizo el demonio? Arrebató al hombre todo el poder que Dios le había dado. Cuando hizo el paraíso, le dijo dominar la tierra. Le dio todo para él, para el hombre. Pero ¿qué hizo el demonio? Le arrebató todo, le arrebató la gracia que Dios le había dado al hombre, que es la riqueza número uno. Se la arrebató, la destruyó. Destruyó lo que fue ese paraíso terrenal, el dominio que el hombre tenía sobre todas las cosas, el orden interior, la armonía. entró el sufrimiento, entró la muerte, y de alguna manera Él se lo quitó al hombre. ¿Y qué venía a hacer Cristo? A volvérselo a quitar el demonio para entregárselo al hombre. Eso vino a hacer, a destruir las obras de Satanás. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Ahí está mintiendo. Entonces Cristo lo rechaza con la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo fue el pecado de Adán y Eva? Tres cosas aparecen en todo pecado: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Esas tres cosas son elementos, son componentes esenciales de todo pecado. Cuando uno peca, estas tres cosas entran. ¿Qué es la concupiscencia de la carne? Esa debilidad interna que tenemos, esa inclinación de lo más fácil. Es la naturaleza nuestra que busca la comodidad, lo fácil, lo agradable, lo placentero, a costa de lo que sea. Concupiscencia de la carne. Concupiscencia de los ojos, todo lo que uno ve y se vuelve en uno deseable. La fama, el honor, y todo lo que es la impureza, todo lo que entra por la vista. ¿Y qué es la soberbia de la vida? Ponerse uno como centro, como lo más importante, como el punto de referencia, y ya darle las espaldas a Dios y verse uno como el propio Dios, de alguna manera, donde todo gira en torno a uno. Estas tres cosas están siempre presentes. Entonces, cuando Adán y Eva vieron que era el fruto del árbol, era agradable para comer, concupiscencia de la carne, agradable a la vista, concupiscencia de los ojos, y era muy bueno para ser conocedores del bien y del mal, como Dios era conocedor del bien y del mal. La soberbia de querer hacerse como Dios, la serpiente que era el diablo, hecho serpiente o posesionando una serpiente, le dice que Dios le había mentido, que si ellos comían se iban a hacer como él, y por eso Dios es malo, Dios no así. Y hay gente hoy día que también cree que Dios es malo porque te pasan cosas malas. La acusación a Dios es algo propio del demonio. Cuando en tu mente estás acusando a Dios o en tu corazón, ahí está segurísimo el demonio, porque es imposible que el ser humano acuse a Dios del mal cuando Dios justamente se define por el ser infinitamente bueno. Y entonces estos tres elementos van a aparecer en esta tentación de Jesús. En primer lugar, siente hambre y viene el demonio para que él caiga en el pecado de la concupiscencia de la carne. Haz que estas piedras se conviertan en pan deseable, agradable, deleitoso, porque es el momento, tiene hambre, para que rompa a lo mejor el ayuno que tenía preparado para su padre, porque su padre se lo dio a conocer en su corazón. Y entonces ahí viene la concupiscencia de la carne, el primer elemento. Y Cristo quiere vencer. Ojo, que la tentación que el demonio le hace a Cristo no es que el demonio se le haya ocurrido. Al demonio se le ocurrió, pero primero se le ocurrió al Señor dejarse tentar con esas tres cosas para reparar el pecado de los hombres. Concupiscencia de la carne, ahí le venció Cristo. Luego el demonio lo lleva y le muestra todos los reinos, como acabamos de leer recién. Todas las cosas te las daré si te postras y me adoras. La concupiscencia de la vista, le mostró todo, todas las riquezas, toda la fama, el honor, para reparar el segundo elemento donde había pecado Adán. Y el tercero lo llevó al pináculo: tírate, para que vengan los ángeles y te recojan en el aire. La soberbia de la vida, para reparar también el pecado de Adán y Eva y todos nuestros pecados. Y en la carta de San Juan, la primera carta de San Juan, dice: todo lo que yace en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Lo vuelve a decir San Juan, la primera de San Juan. Esto es San Lucas que acabamos de leer, y lo otro que hacemos referencia es el libro del Génesis. Fíjese cómo está perfectamente ensamblado y unido estas tres elementos del pecado, que tenemos que tener cuidado, que es lo que nos hace caer a nosotros permanentemente. Que después termina diciendo: concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Hasta el momento oportuno. Sí, se siguió siendo tentado el Señor. Claro que siguió siendo tentado. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti, gritaban Es una gran tentación. Qué fácil sería para Jesús que todo el mundo crea, me bajo de la cruz, pero hay una falsedad. Hay que tener cuidado con eso. Bajo apariencia de bien se esconde el pecado, cosa que a veces nos pasa a nosotros. Bajo apariencia de bien se esconde el pecado. Y el demonio tiene esa astucia, porque es el rey de las tinieblas, de confundir nuestra forma de pensar y hacernos ver un bien donde hay un mal. Y la característica fundamental del mundo en el que estamos viviendo es justamente llamar luz a las tinieblas y tinieblas a la luz. Llamar bien al mal y mal al bien, hasta tal punto que el aborto es un bien, es un derecho, es un bien, algo que la realiza la mujer, la perfecciona, ¿verdad? Hasta tal punto que el divorcio es algo que te realiza como mujer y como hombre, es realizar tu vida, hacer tu vida, volverla a hacer y deshacer y volverla a hacer, es la perfección para el hombre. Y así con todas las cosas, la ideología de género, la homosexualidad, la mentira, la estafa, todo lo que hay en el mundo, hay que tener cuidado. Bájate y creeremos en ti. Si eres hijo de Dios, verás un milagro. También lo tentó Herodes, hazme un milagrito para mí. Herodes representa la sensualidad, el mundo sensual, pecaminoso. Hazme un milagrito para mí. No le contestó una palabra a Jesús, nada, ni una palabra. Bien, nosotros también tenemos que ponernos firmes en el tiempo de Cuaresma para entrenarnos para el resto del año. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de entrenamiento, de oración, penitencia, ayuno, para fortalecer nuestra voluntad y una gracia especial para eso, para luchar contra estos tres elementos y para no dejarnos engañar aquí en la cabeza por las tinieblas, por el rey de las tinieblas que es Satanás, que permanentemente busca cómo hacernos caer. Y a veces estamos tranquilos, pero estamos hundidos y no nos damos cuenta que estamos por un mal camino. Entonces hay que pedir la luz a Dios, la gracia de la luz, de la verdad. Y para ello hay que meditar, hay que hacer oración, hay que hacer ayuno. Le pedimos a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, que seguramente también fue tentada, porque si fue tentado Cristo, que tiene una naturaleza perfectísima, y ella es la nueva Eva, Cristo es el nuevo Adán, seguramente ha tenido tentaciones. ¿Qué tipo de tentaciones pudo haber tenido la Santísima Virgen como la de Cristo? ¿Qué tipo de tentaciones? No tentaciones carnales, porque ellos tenían la integridad, ¿verdad? Si Cristo tuvo esa tentación que hizo el demonio, es por nosotros, no por él. Tenía la integridad, no tenía desorden de la naturaleza. Los únicos pecados podrían ser pecados de soberbia, como hizo Adán y Eva, ¿verdad? Pecados de soberbia. Por tanto, María podría haber sido tentada contra la fe, la esperanza y la caridad. Por ejemplo, en las pruebas San José, la Virgen y Cristo, no Cristo en la fe, porque Cristo tenía la visión beatífica, él veía constantemente a su Padre porque era Dios y hombre, pero como hombre también tenía lo que se llama la visión beatífica, él permanentemente tenía delante de él la visión de Dios, eso no se le iba nunca, eso lo enseña Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Pero ciertamente María fue probada como Cristo, los dos son atletas en nuestra fe. Y ellos nos enseñan a luchar. Vamos a pedir la gracia a la Virgen María de mantenernos firmes en esta lucha y aprender de Cristo que vence con la Sagrada Escritura, con la oración y con el ayuno. Que así sea.